Desde 1996, el Centro Comunitario San Lorenzo viene desarrollando tareas sociales e inclusivas, brindando asistencia y contención a niños, niñas, adolescentes, vecinos y vecinas de barrio Arenales de la ciudad de Santa Fe. Mientras desde la organización se busca instalar en la agenda del gobierno municipal la necesidad de obras urgentes para mejorar la calidad de vida de quienes allí residen, la municipalidad decidió unilateralmente implementar un proyecto de selección de basura en el mismo playón donde se realizan actividades deportivas y recreativas. Dialogamos con Laura Contreras, presidenta de la Asociación Civil. Centro Comunitario Barrio San Lorenzo es una institución que está del año 96. Ajá. La personalidad jurídica del año 97. Uh-huh. Se nos otorgó la personalidad jurídica. Desde ese momento el centro comunitario está trabajando. Uh-huh. Teníamos un playón que con el tiempo se fue deteriorando, pero siempre funcionó un comedor. Uh-huh. Que se le brinda a las personas, obvio. Hoy en día se le brinda viandas a las personas. Son 341 personas que se le brinda la vianda. El comedor está desde el 2002. Sufimos la inundación del 2003, después se continuó con el comedor, también sufrimos la del 2007, pero el comedor siempre estuvo. Por eso nuestra indignación hacia la municipalidad por lo que nos está haciendo el atropello a la institución. Desde mediados de septiembre hasta la fecha, se fue instalando infraestructura municipal para ganar tiempo. Además, la entrevistada señaló que en las escasas reuniones a las que fue convocada la institución, nunca se terminó de contar cuál era el verdadero propósito para el lugar. Sin embargo, desde la Asociación Civil, junto al Movimiento de Organizaciones Barriales, ya se realizó la denuncia y cuentan con asesoramiento legal para frenar el proyecto del basural. Bueno, el jueves 16 de septiembre, uh-huh, vinieron y nos plantaron un contenedor que supuestamente ellos es para vacunar a los animales, a los caballos, a los perros, a los gatos, para castrar perra, gatos, todo. Pero eso conlleva a un basural a cielo abierto que todavía no lo instalaron porque no se lo permitimos todavía, pero la intención de ellos es eso, instalar un basural a cielo abierto sería en el mismo terreno. Denunciamos, digamos, no nos podemos quedar, digamos, con las manos cruzadas permitiendo un atropello como ese. Si nosotros hemos tenido tenemos una abogada que está trabajando sobre el tema y fuimos a hacer la denuncia hoy. Así que me dieron turno para mañana para llevar todas las pruebas y todo lo demás. Informó para Farco Francisco Fernández, FM Chalet.